Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. Le damos la más cordial bienvenida al presidente del partido Convergencia en Aguascalientes, regidor también en la administración municipal, el licenciado Armando López Campa. Licenciado, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Con el gusto de recibirlo en el estudio de Comentando la Noticia. Por cierto, para las personas que nos están escuchando a través de la internet, a través de www.metroaguascalientes.com, si usted lo desea, si así lo desea, también puede estar observando la imagen, toda vez que tenemos instalada la webcam, y usted podrá también conocer, no solamente por voz, sino por imagen, a nuestro invitado, el licenciado Armando López Campa. Licenciado, se cumplen 100 días de la administración del ingeniero Gabriel Arellano. Hubo una serie de promesas, usted lo habrá recordado, lo recordará porque fue usted también candidato en ese momento, en el año 2006, porque tiene... estamos en el 2007, fue en el 2007, estamos en el 2008. En el 2007 usted participó en la campaña y así él, como muchos de ustedes, bueno, hicieron una serie de propuestas y de promesas. En algunos casos fueron firmados inclusive ante notario público. Y hay una gran cantidad de promesas del ingeniero Gabriel Arellano. La fundamental es la seguridad. Dice, con seguridad, decía su eslogan de campaña, con seguridad recuperaremos Aguascalientes. ¿Cómo ve el licenciado Armando López Campa? ¿Cómo ve el regidor? ¿Cómo ve el presidente del partido Convergencia estos primeros 100 días en materia de seguridad pública? Yo he venido sosteniendo mi rechazo a que los señores que vinieron a asesorar y a apoyar a Calea para la certificación de la Policía Municipal son personas que en Chihuahua tienen serios problemas. Se ha cuestionado muchísimo su actividad dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. A partir del 1 de abril intervino el Ejército. Ahorita está patrullando la ciudad capital del estado de Chihuahua y Ciudad Juárez, y quedaron a disposición del Ejército 9 de los 20 que detuvieron de la CIPOL, gente cercanísima al señor Grajeda, que es el que está aquí en Aguascalientes, a Raúl Grajeda Borunda. Y bueno, Raúl Grajeda Borunda es el que está organizando la capacitación aquí en Aguascalientes para la Policía Municipal en Aguascalientes a través del organismo certificador Calea. Sí, Calea. Y en realidad no tiene él ningún nexo con Calea. Él tiene una empresa que se llama CIPOL y que la registró como marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A ver, eso es industrial. Importante. CIPOL. Porque ahora las patrullas, observamos, las nuevas patrullas dicen sí. CIPOL. Esa es una marca registrada, propiedad del señor Raúl Grajeda Borunda, y el municipio le estará pagando o le tendrá que pagar por el uso de su marca. Es como si le hubieran puesto a las patrullas Sabritas o Coca-Cola. Coca-Cola, sí, es esa marca de CIPOL, que quiere decir Centro de Inteligencia Policiaca. Es un nombre registrado, como marca registrada en el INPI, en México, y pues el señor es el dueño. Y ya en Chihuahua pues está haciendo agua la CIPOL de Chihuahua, porque se encontraron que en las mismas patrullas de CIPOL estaban vendiendo droga. Así es. Por eso intervino el Ejército, con helicópteros del Ejército, con tanquetas y con jeeps y camiones, trocas, llegaron sin decir agua va, tomaron por asalto los cuarteles de la Policía Estatal de Chihuahua en la calle Vicente Guerrero, y se llevaron a todos los de la CIPOL, iban por los de la CIPOL, detuvieron a 20, dejaron salir después a 11, y 9 están a disposición, están en el campo militar número 1 en la Ciudad de México, por serias acusaciones que tienen, estar involucrados como asociación delictuosa y con la venta de estupefacientes. Sin que decirlo, delitos que contra la salud. En Chihuahua no es exclusivo de este año, desde el año pasado, antepasado, ha tenido una gran actividad policiaca derivado de el combate frontal que se está librando contra la delincuencia organizada. En Rodolfo, y de específicamente ¿Este mes de abril? Sí, el primero de abril intervino el ejército. Exacto. Hoy está patrullando el ejército en las calles, en la ciudad capital y en Ciudad Juárez, porque la policía estatal y las municipales estaba infectada de personas que están involucradas con los cárteles del narco. Déjame decirte que en los últimos 3 meses, más de 74 personas han muerto en ajusticiamientos de las diferentes bandas que operan en Chihuahua, y en la última semana 7 personas han fallecido en la misma forma. Quiere decir que no tienen absolutamente ninguna calidad profesional ni seguridad que aportar a Aguascalientes las personas que han venido de Chihuahua. A ver, para que también con sueldos quieran... todos de 18,000 para arriba. Los que están trabajando. Sí. ¿Cuántos elementos 34, se trajeron? 34 elementos que vienen de Chihuahua. Aquí está la lista y están asimilados a la policía municipal. Mira, te voy a regalar una copia. Gracias. Para que lo tengas. Y bueno, pues la última detención fue ayer, se llevaron a Chihuahua al comandante Horacio Flores Nava, que tenía un sueldo aquí de 36,000 pesos por el expediente 176 diagonal del año pasado, 07, orden de detención girada por la subprocuradora del estado, licenciada Pilar Pérez de la Fuente, por orden del juez primero penal del Distrito Judicial de Morelos en la capital de Chihuahua, por el delito de daño a título de culpa en perjuicio de Rosa María Escorza Ortiz. Con este se suman 4 ya las bajas que ha habido de los 34. Se dio de baja también a Jaime Alfredo González Andujo, porque embarazó a una mujer de la policía de Aguascalientes, y este señor es casado, entonces tuvo problemas de adulterio allá con la esposa en Chihuahua y ya fue dado de baja. ¿La esposa lo denunció? Sí. Luego también fue dado de baja Aurelio Lucero Payares y Netza Moreno Rivera, que es el que escandalizó en un antro por su hermano se negaba a pagar la cuenta, y este señor llegó amenazando a los de la seguridad privada que los iba a matar y pateando las puertas, hizo daños al inmueble y fue dado de baja. Casualmente, este señor Netza Moreno Rivera, que era coordinador, director administrativo aquí en Aguascalientes con un sueldo de 36,000 pesos, el papá era o es coordinador administrativo de CIPOL en Chihuahua, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y seguramente estará muy preocupado por todo lo que está pasando, la intervención del ejército en Chihuahua, porque se hizo un estudio que llegó a la Cámara de Diputados allá de Chihuahua, donde se ventilan en esa investigación grupos parlamentarios del Congreso de Chihuahua, y bueno, el diputado Jorge Alejandro Espino Balaguer del PRI dice: los indicadores invitan más a desconfiar de ellos, habla de los de la CIPOL, sobre todo en lo que se refiere a los trabajos de coordinación que hacen con las policías municipales. El informe refleja, dice el diputado, el desempeño tanto de la CIPOL como del Instituto de Profesionalización, y pues están los diputados, los grupos parlamentarios, tomando cartas en el asunto ante la grave inseguridad que se vive en Chihuahua. Por lo tanto, pues que tienen que venir a enseñar aquí a los señores de Aguascalientes nada, a los policías de Aguascalientes absolutamente nada. Este es un llamado de alerta, porque la información que está proporcionando el licenciado Armando López Campa, bueno, lo que indica y hacia dónde apunta es que este famoso CIPOL allá en Chihuahua, y por comentarios de los mismos diputados priistas, es de que está corrompido, es que hasta ya fue tocado. Así es. Por la delincuencia organizada. Así hubo es. Necesidad de que interviniera el ejército, y desde luego el que llegue en Aguascalientes pudiera llegar a representar un riesgo. Totalmente. No estamos diciendo que esté sucediendo, pues porque ya no está, hay elementos. Ya está sucediendo en Aguascalientes, porque casualmente, a partir de que vinieron estos señores, que venían por 7 semanas, según nos dijeron a los regidores, y que ya se quedaron 3 meses, coincide a partir de que llegaron, y en este mismo programa aquí estuvimos en una ocasión la regidora Catalina Esconet, tu servidor contigo, ¿sí? Aquí hubo denuncias de que hay personas que están llegando a los tianguis a pedir cuotas de 500 pesos, ¿sí? En sus, para dejarlos vender fayuca los Zetas, así es, o gente de los Zetas en sustitución del AFI, pero entrecomillado, que dice que son de Michoacán, pero casualmente coincide con la llegada de los de Chihuahua. Lo cierto es que aquí en Aguascalientes nunca se había cobrado dinero

ya cambió. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Bien, ya estamos de regreso comentando la noticia. Analizamos 100 días, los primeros 100 días de la administración del ingeniero Gabriel Arellano. Le decía, la razón de analizar la presidencia municipal de Aguascalientes no es que no revistan importancia la Jesús María, San Francisco del Rincón, San Francisco de los Romos, el Rincón es en Guanajuato, San Francisco de los Romos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Tepezalá, Cientos, Cosío, Calvillo. No, el asunto es de que aquí se tiene la concentración más importante de la población. 80% de la población está aquí, el Producto Interno Bruto, 70% se genera en la ciudad de Aguascalientes, asiento de los poderes también del Estado. De ahí la razón por la que estemos analizando la administración de Gabriel Arellano. Licenciado Armando López Campa, entonces, a ver, este asunto, volviendo a la cuestión de la seguridad de la CIPOL, ¿por qué tenemos que pagar derechos de marca, de uso? ¿Qué? La policía preventiva no tiene una función, y luego la CIPOL, ¿qué viene a hacer? ¿Es un grupo de élite? ¿Está por encima de la...? Sí, definitivamente es un grupo de élite, con la supuesta misión de evaluar, asesorar, capacitar y hacer un diagnóstico de cómo está la policía de Aguascalientes, para que la certifiquen. Ellos fueron traídos aquí a Aguascalientes y aparentemente se nos dijo que estaban asesorados o avalados por CALEA, que es un organismo certificador internacional de las policías que está en Florida, en Miami. Pero luego vino una norteamericana que estuvo aquí en Aguascalientes y le preguntaron los medios, y ella descalificó y dijo: para nada, el señor Grajeda no tiene nada que ver con CALEA. Él fue Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y nada más, y no tiene absolutamente ninguna injerencia con CALEA, que es la certificadora de las policías. No es la única. Él contrata nada más los servicios de la certificadora, llega, paga porque lo certifiquen y hasta ahí. Entonces yo pienso que una vez que se ha demostrado que son personas que tienen malos antecedentes y que no están garantizándonos una mejor policía, pues que se regresen a Chihuahua y que ya no se contrate a... ni siquiera se necesita que CALEA certifique la policía de Aguascalientes, lo puede hacer la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, puede certificar que esté la policía de Aguascalientes trabajando correctamente para que nos den recursos del gobierno federal, pero no necesariamente se requiere que esté aquí la CIPOL ni CALEA. Y pienso que aquí en Aguascalientes tenemos gente muy preparada, muy capacitada, incluso dentro de la propia policía. No todos son corruptos, sí hay alrededor de 94 expedientes que la Comisión de Honor y Justicia está en este momento evaluando para ser dados de baja, lo más probable en los próximos días. 94 elementos que tienen malos antecedentes de aquí de Aguascalientes, pero el resto de los policías, bueno, pues es gente honesta, gente que está trabajando, y hay gente muy capaz, muy preparada, que han hecho carrera dentro de la policía, que son algunos de ellos ya han llegado a ocupar cargos importantes dentro de la corporación. Yo creo que ellos pueden, con los sueldos que tienen los de Chihuahua, pueden dar un mejor desempeño. Y no tendríamos que por qué estar importando. ¿Qué es lo que han visto ustedes en el ayuntamiento? Se prometieron 100 nuevas patrullas en los primeros 100 días. Ya hay unas patrullas que les llaman las piñatas, el ciudadano, las nuevas patrullas. Las coloridas. Se van a poner en circulación antes del 16 de... De hecho, está fijada la fecha del 16 de abril, para que ya se entreguen la totalidad. Son 110 nuevas patrullas para renovar el parque vehicular que estaba totalmente deshecho en la policía, y con esto pues se pretende dar un mejor servicio a la ciudadanía y que se pongan en servicio los módulos de seguridad pública, más 70 cámaras de televisión. Yo creo que son acciones muy importantes que está haciendo el alcalde. Se debe reconocer ese esfuerzo, pero desgraciadamente en el tema de la gente de Chihuahua, pues ahí le están fallando los que le asesoraron para que no vuelva a repetirse una acción de estas. Yo creo que nada bueno aportan los señores que están aquí de la CIPOL famosa de Chihuahua. Las acciones entonces que se han emprendido en cuanto a la infraestructura de seguridad, que son patrullas, videocámaras, el equipamiento, 70 cámaras, el equipamiento de los módulos, la adquisición de nuevos uniformes, así es, armamento, chalecos, hasta ahí todo es bien. Yo creo que es correcto. Yo pienso que al secretario de Seguridad Pública, David Ramírez Padilla, se le debe de dar una oportunidad, un voto de confianza para que haga bien su trabajo, pero se le debe de quitar a los elementos de Chihuahua que le están ahí haciendo, como dice el pueblo, mosca, y no lo dejan hacer bien su trabajo. Ese es en cuanto a la seguridad, eliminar a este grupo de élite llamado CIPOL, cual hasta pagamos, sí, por usar el nombrecito. Y que la gente vea resultados, que ya disminuyen los robos domiciliarios, porque no han disminuido. Se estaba argumentando la falta de equipamiento, de dinero, de apoyo a la policía y a tránsito. Hay un problema ahí muy serio. Los agentes de tránsito deben de ser homologados en sueldo con la policía que anda de azul, porque no tienen el mismo salario, ganan menos los agentes de tránsito, y es un problema serio que hay ahí. Deben de ganar lo mismo, que se les den seguros de vida, que se les pague mejor. Se consiguió un apoyo de entrada de 8,600,000 pesos para mejorar los salarios, pero aparentemente nada más va dirigido, va etiquetado, son recursos federales de la federación para el municipio, nada más para la policía uniformada de azul, y no entran ahí los de protección civil, no entran los bomberos, ni tampoco los agentes de tránsito. Entonces obviamente que va a haber un problema ahí de tipo laboral, porque algunos sí van a ganar más y otros no. Entonces el aumento debe ser para todos. Se tiene que homologar los salarios. Así es. Entonces si el municipio de Aguascalientes no tiene recursos para homologarlos, pues que los dé de alta a todos estos elementos como si fueran policías de azul, que los dé de alta con un oficio que haga ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal y diga que todos son de la policía municipal, que todos son policías preventivos. Porque al final de cuentas, tanto los de protección civil como los bomberos y los de tránsito pertenecen a la misma corporación, y el hecho que traigan un uniforme diferente no quiere decir que los tengan que discriminar ganando menos sueldo. Entonces ahí hay un problema serio. Yo pienso que se puede dar un buen resultado en materia de seguridad pública en los próximos meses, siempre y cuando se tomen las medidas que te estoy comentando. Ahora, ¿qué hay con el helicóptero? ¿Se compra, no se compra? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? Hasta donde yo estoy enterado, no hay autorización del Congreso del Estado cuando se autorizó el préstamo de 120 millones de pesos para esta compra de equipamiento de la policía. No le autorizaron la compra del helicóptero al municipio, al presidente. Si el Congreso no lo autoriza, no puede él, por pues, motu propio, adquirirlo. Puede hacerlo porque finalmente es autónomo. Es autónomo, pero pues yo creo que ahí pues es una recomendación que le dieron los propios diputados de la bancada del PRI. Y yo pienso que si hay un helicóptero que es del gobierno del Estado, pues que compartan los gastos de la administración, y con uno solo, pues se puede dar ese servicio, que no hay necesidad en este momento de comprar helicóptero. Yo creo que es más importante que les paguen mejor a los agentes de tránsito y a los de protección civil y a los bomberos. Profesionalizar y darle recursos y contratar. Policías. Creo que se van a contratar 250 nuevas plazas de policías en los próximos días para que se pueda poner en servicio los nuevos módulos de seguridad. Es una buena medida, pero de todos hay un déficit muy grande de policías y de agentes de tránsito. No se puede cubrir toda la ciudad. Imagínate, ahora para la feria de San Marcos van a destacar 400 elementos de la policía y 97 agentes de tránsito. Entonces imagínate, son casi 100, casi 500, más si quitas tú los que estén enfermos o los que salen de descanso por los turnos que tienen, pues imagínate el resto del municipio, y la ciudad va a tener, no sé, 300 policías o 400, pues no es nada, Rodolfo, en la feria, y va a durar un mes la feria de San Marcos. Entonces, ¿qué va a pasar en las colonias populares? Hay zonas muy conflictivas, se está generando una especie de muralla china en torno a la ciudad, que son las colonias populares donde hay una abierta trama de drogadicción y de prostitución y de robos, y se están involucrando cada vez más niños de menor edad, de 11 años, 12 años, que se están haciendo adictos a las anfetaminas o a las cebollitas, a la marihuana y a la cocaína, en colonias que antes no existían. Entonces hay que decirlo, tanto las comunidades rurales como colonias, te hablo por ejemplo de Pilar Blanco, por decir nada más un ejemplo, entre otras muchas, que padecen ahora la delincuencia, que padecen ahora las bandas del pillaje, cristalazos en pleno día de los coches, y no solamente en las colonias populares, también aquí en el centro, aquí en donde estamos, a dos cuadras de San José y de San Antonio, la gente que viene a misa en el domingo, mientras está en misa, regresa y ya le abrieron su coche, ya le robaron su aparato reproductor de música, y creo yo que no estamos avanzando en el tema de la seguridad como se pensaba. Es un tema muy fuerte, muy serio, que se tiene que invertir más dinero, más recursos. Habla el presidente municipal también de generación de empleos como un instrumento para mitigar y contrarrestar. Es necesario, es importante que se haga, que se fomente la generación de nuevos empleos, que haya empleos para los jóvenes, los estudiantes de todas las universidades, de los tecnológicos, de los CBETIS, etcétera, ya saben que terminando su, sus estudios van a ir a parar en un taxi. Entonces no tienen ninguna motivación porque no hay empleo para ellos. Creo yo que la falta de obras de infraestructura, tanto parques como pavimento, salones de usos múltiples, ciclopistas, etcétera, en las colonias populares y en las comunidades rurales, está generando un problema serio de una gran diferencia. Nosotros vamos a hacer hoy en la noche en Convergencia a las 8 de la noche un foro, te invito Rodolfo. Gracias, sobre señor. La pobreza extrema en Aguascalientes, y verdaderamente es alarmante cómo ha crecido la pobreza y el desempleo en nuestro estado en los últimos años, lo que no veíamos hace muchos años. Así, o sea, es, había unos lunares de pobreza muy identificados. Totalmente. Pero hoy en día es generalizado. Patético, patético. Nosotros tenemos ahí documentado familias que tienen 11 años viviendo en una casita de cartón, de garras, de trapo, o que niños que duermen adentro de los contenedores y que tienen que dejar una piedra, un ladrillo abierto para que se salgan las ratas o para que no se asfixien. Eso está pasando en Aguascalientes, Rodolfo, y eso nunca se había visto. Ahora, ¿cómo puede el municipio revertir estos fenómenos? Porque también, hay que decirlo, el gobierno no es la panacea para los problemas de la sociedad. El municipio, si genera seguridad, si genera un ambiente y un clima estable, se van a venir inversiones de otros estados y de otros países. Tiene que hacer un trabajo muy, muy coordinado con el gobierno del estado, tiene que hacer un trabajo coordinado con las cámaras empresariales, con las delegaciones federales, con los clubes de servicio. Este problema de la drogadicción no le corresponde solamente atacarlo a la policía preventiva, porque muchas veces el secretario de seguridad nos dice, detenemos a los que roban coches o a los que venden cebollitas, pero en una hora o dos horas ya están fuera. Entonces ahí tiene que intervenir también incluso la Procuraduría del Estado, la delegación de la PGR, la AFI, pero también las instancias como el DIF, como el Instituto de Salud, de Educación, etcétera, con becas, con apoyos para que esos niños, esos jóvenes, esos nuevos maleantes que se integran a LAMPA, puedan ser rescatados por la sociedad, porque no es un trabajo que se pueda solucionar por una persona, sino todas las instituciones, y tenemos que entrarle todos a esto. Aguascalientes está cayendo cada vez más a un precipicio del que difícilmente pueda salir, y te lo digo, Rodolfo, porque yo lo veo y lo vivo constantemente. Yo hago recorridos permanentemente en las comunidades y en los municipios, y está el desempleo y la drogadicción a la orden del día en cualquier parte que tú visites de nuestro estado y del municipio de Aguascalientes. Sí, la encuesta que realizó la Secretaría de Educación Pública así lo acredita. Primer lugar en alcoholismo y drogadicción en los jóvenes de preparatoria. Eso habla de que nuestra sociedad está descompuesta y que hay que cambiarla. Vamos a hacer una pausa, si usted no lo permite. Recuerde que están comentando la noticia, nuestra línea telefónica 915-1690. Estamos realizando los primeros 100 días de la administración del ingeniero Gabriel Arellano, presidente municipal de Aguascalientes.

y solo hemos visto que pinten las patrullas, cosa que realmente no vemos que eso, cómo puede influir en la seguridad. Y ahora están corriendo el rumor de que PAN está promoviendo un paro para el viernes, cosa que nosotros no tenemos nada que ver, y pensamos que solamente buscan echarnos la culpa de algunos de sus errores y distraer la atención. O lo mismo pasa, por ejemplo, con las acusaciones de corrupción del municipio, con lo que pasó con el agua potable. Se habló de contratar a concesionaria de aguas, desaparecer los tandeos, y ese tipo de cosas. O sea, ya no se habla de eso, y sin embargo se habla de corrupción de funcionarios anteriores, que yo creo que simplemente trae la atención, y no se ha resuelto el principal ofrecimiento de campaña, que era corregir ese tipo de cosas, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación? Bueno, hay que decirlo también, y esto lo digo yo, los 100 días tal vez es un tiempo todavía corto, habrá que esperar, habrá que por lo menos darle la oportunidad a que trabaje durante todo el año. Sin embargo, en una escala del 1 al 10, estos primeros 100 días, ¿cómo los calificaría el Partido Acción Nacional? Pues mira, como dices, a lo mejor es prematuro dar una calificación, yo le pondría una calificación de reprobado, pero lo que los panistas realmente nos parece mal es que nosotros pues hemos querido pues darle tiempo, sabemos que no es posible dar resultados en un periodo de corto tan corto. Entonces, eso lo sabemos, pero lo que no se nos hace bien es que se nos trate de echar la culpa y se hagan cortinas diciendo que el PAN tiene la culpa de todo lo que le dejó. Nosotros somos conscientes de que se requiere tiempo porque ya hemos sido gobierno, pero también hemos dado resultados, y sin embargo no andamos echándole la culpa a otros ni limpiándonos las manos con otros, y eso es lo que yo creo, que en ese aspecto no se ha hecho responsable de sus promesas de campaña, de toda la expectativa que generó, y en ese aspecto nosotros le pondríamos de plano reprobado. ¿Y de qué manera podría coadyuvar el Partido Acción Nacional para que las acciones que han sido, desde su punto de vista, erróneas, pudieran rectificarse? Bueno, en la medida que obtengamos respeto, yo creo que de ahí partimos, ¿no? Que no se nos eche la culpa arbitrariamente de todo lo que les pasa, porque para empezar ya sacaron a todos los panistas de la administración. Entonces, nosotros contamos todavía con representantes en el Cabildo, en el Congreso, y nosotros hemos ofrecido la ayuda para las reformas que sean necesarias o las aprobaciones en beneficio de la ciudadanía. Cuando se habló de traer una segunda concesionaria, cuando se habló de hacer auditoría, el PAN ofreció, aquí estamos, presenten la propuesta, y no se ha hecho nada. Entonces nosotros estamos puestos siempre que se presenten propuestas viables y no nada más chivos expiatorios, ¿verdad? ¿Los señalamientos de corrupción, de mal manejo, específicamente en Capama? Nosotros dijimos que comprobaba algo, se hace una auditoría seria, formal, y se comprueba, que se presente la denuncia, y nosotros no vamos a defender tampoco personas corruptas. Lo que, sin embargo, hemos visto es que se arma una campaña mediática más que un procedimiento legal. Entonces, eso es lo que no estamos de acuerdo, que se nos esté golpeando, porque ellos no dicen el director de Capama, dicen el PAN y sus funcionarios, y eso es lo que nosotros creemos que es un error, porque se echa encima a todos los panistas por medio de una campaña mediática. Bien, pues sí, sin duda que así ha sido. Arquitecto Antonio Arámbula, quiero agradecerle que nos haya tomado la llamada. Reprobado entonces en estos primeros 100 días desde el punto de vista del Partido Acción Nacional, el presidente Gabriel Arellano. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la oportunidad de expresarnos, y bueno, esperemos que más adelante vaya corrigiendo. Sabemos que esto apenas comienza y que todavía tiene oportunidad de ir corrigiendo las formas y los modos. Así es, todavía hay más exámenes por sustentar. Claro, también. Así es. Gracias, un abrazo, arquitecto. Igualmente, ingeniero, que estén muy bien, hasta luego. Es el arquitecto Antonio Arámbula, él es el secretario general del Partido Acción Nacional. Tomó la llamada porque su presidente, el contador Arturo González, se encuentra delicado de salud. Le decía, no delicado de salud, se encuentra enfermo. ¿Para qué utilizo un adjetivo calificativo que ni siquiera me consta? Se encuentra enfermo. Y coincidentemente, el licenciado Armando López Campa es el grupo este Cipol, el que al Partido de Acción Nacional también, como luego dicen, le hace ruido, no están de acuerdo y también lo señalan como un grupo, dice, indeseable en Aguascalientes. Y habrá que hacer entonces alguna petición formal. Bueno, mira, nosotros ahorita a las 10 de la mañana van a estar en la sala de cabildos el secretario de Seguridad Pública Municipal para presentar el plan operativo de la feria en esta edición 2008, Rodolfo, y te quiero decir que pues algún grupo de regidores preocupados por esta situación tan grave, vamos a presentarle la petición formal. Yo ya lo he hecho en el interno de la Comisión de Seguridad Pública al secretario, le entregué un legajo completo del señor Raúl Grajeda Borunda desde hace 3 meses, si mal no recuerdo, también aquí en tu programa yo lo denuncié y yo lo dejé aquí. Entonces, pues bueno, ahora sí, como dice el dicho, se lo verá que iba a pasar algo malo, y nosotros vamos a plantearle allá al secretario que maneje de tal manera las cosas con el presidente ahora que regrese, para que ya los señores de Cipol se regresen a Chihuahua. Y bueno, en los otros temas hay un rezago muy grande de infraestructura y de obra pública, pero la obra pública no se ha iniciado. Obvio, tengo entendido que hay un programa de 100 días de obras y es precisamente con el objeto de, entre otras, están ahí los módulos de seguridad pública. Estamos solicitando que se hagan obras en colonias populares y en las comunidades rurales. Son obras que se dejaron desde hace muchos años. Estamos hablando de un rezago de más de 40 o 50 años. Hay colonias como la colonia El Trigo, que está acá para el llano, hacia la salida a San Luis. Así es, la antigua carretera a Ojuelos, la salida antigua. Ellos tienen pidiendo una carretera que es un asfaltado de 900 metros. Sí, es para conectar nada, exacto, más. Lo están pidiendo desde hace 50 años. Entonces no es posible que esto siga así, porque alcaldes vienen y alcaldes van, gobernadores vienen y gobernadores van, y ves tú cómo los del PAN le echaban la culpa a los del PRI de todo lo malo que había, y ahora los del PRI le echan la culpa a los del PAN. Yo creo que no se vale, hay que asumir cada quien su responsabilidad y ponerte a trabajar, a hacer las cosas como se debe, y gastar el dinero en ese tipo de obras de infraestructura y no estar haciendo aquí, quitando y poniendo los adoquines cada 3 años aquí del centro de la ciudad, porque eso es un problema grave, que se invierta el dinero en otras cosas cuando hay gente que verdaderamente no tiene. Imagínate las unidades habitacionales con las casas tan pequeñas que hacen, Rodolfo, los niños crecen en la calle, no es que no los quieran tener los papás adentro, no caben. No, necesitan un lugar para todo el día están en jugar. La calle, entonces imagínate un niño que se acostumbra a estar de callejero todo el tiempo, ¿qué le espera? ¿Qué le espera a ese niño? Entonces, lo que ve en la calle, lo que aprende. Y aparte juegan el fútbol en la banqueta o en la calle, en la vía pública, porque ni siquiera hay campos deportivos, ni siquiera hay parques públicos. Hubo un rezago tremendo que se vino generando desde hace muchos años, pero hay que aceptar que especialmente en los últimos 4 o 5 alcaldes que ha habido, se dejó muy deteriorado todo, porque se le dio prioridad pues a los camellones, a los embellecimientos de los lugares a donde el turismo normalmente va, como es el centro de la ciudad, ¿no? No dejamos de reconocer que fue un acierto bellísimo la iluminación que se metió a todos los templos de Aguascalientes y las calles del centro, valió la pena, pero a la par debió de haberse ido también invirtiendo en la infraestructura de pavimentos, alumbrado público, recolección de basura, parques públicos, todo lo que no tienen las colonias populares. Hay terrenos que son propiedad municipal o del gobierno del estado que están convertidos en auténticos basureros, en colonias como Solidaridad 1, Solidaridad 2, ¿verdad? Y no se vale que esa gente tenga que estarse quejando cada vez que llega un candidato pidiéndole lo mismo de siempre, y pasan las administraciones y cada vez es más rezago en obra pública, tanto en las colonias populares como en las comunidades rurales. Rodolfo, esto es terrible, es patético. sigue habiendo pasivos sociales muy grandes. Si se invirtiera en esas colonias y en esas comunidades rurales, habría trabajo para la gente, porque la gente podría ocuparse en esas obras. Y mira, el tema del desempleo también es gravísimo. Acaba de haber una feria del empleo el lunes de la otra semana ahí en el Tres Centurias, y se subastaron o se ofertaron 2,000 empleos. Bueno, las colas eran kilométricas, yo creo que hubo como más de 5,000 o 6,000 personas desesperadas buscando un trabajo porque no lo hay, y se quedaron cortos. Yo creo que el desempleo en Aguascalientes está muy elevado. Sí, sin duda que sí, se vive, se palpa, se transpira. Se ve el centro aquí, locales cerrados, en renta, en venta, las casas, etcétera, y me dicen que en San Luis Potosí hay mucho dinamismo económico, que en León, Guanajuato igual, que hasta en Zacatecas se refleja que hay inversión, etcétera, y aquí en Aguascalientes tenemos problemas serios aquí en el municipio de la capital y en los municipios conurbados, en Jesús María, en San Pancho, en todos, en Calvillo. Y bueno, pues yo creo que es importante que se invierta más dinero en las obras de infraestructura que requieren las colonias, los municipios. Pues hasta la captación de divisas no solamente no se dejó de captar, hubo un retroceso, 5 puntos negativos en captación de divisas, ese dinero que nos llega por nuestros connacionales que tienen que irse a buscar porque no hay aquí trabajo. Esa ha sido una válvula de escape en las comunidades rurales y en los municipios, porque la gente vive de lo que les mandan sus parientes, si no se moría de hambre la gente. Sí, si cruzáramos la información de la forma en la que la gente se allega de los recursos, nos espantaríamos, porque ciertamente que hay datos de la encuesta de la ENO, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pero refleja una población en edad productiva y que con capacidad para trabajar, etcétera, pero no llega hasta todos los rincones. Realmente esta encuesta son muestreos los que se realizan, pero si atendemos a cada familia que conocemos, por ejemplo, siempre tendremos un caso de un familiar, de un amigo, de un conocido que vive en Estados Unidos, trabaja y que sostiene a su familia aquí, y que de eso viven. De eso viven, les mandan los 200, 300 dólares mensuales y de eso viven. Están esperando que les llegue con ansiedad cada mes su mesada del apoyo que reciben. Y bueno, también temas como la corrupción, pues es indudable que los altos sueldos y los altos pagos que se han dado las administraciones que salen, que terminan cada vez, pues ¿por qué se tienen que indemnizar con esa cantidad tan grande, sus bonos que se dan, si no fueron contratados en una empresa privada? El cargo público no debe de verse como un botín. Entonces, por ahí se recetaron, ¿verdad? Por ejemplo, en Secapama, el arquitecto Adrián Castillo Serna, 380 mil pesos o 350 mil pesos se auto liquidó, y sus directores inmediatos 250 mil pesos y cosas esas. Pues francamente, Rodolfo, con ese dinero imagínate que no se pudiera hacer en obras y servicios, ¿no? Y no lo señalo nada más en particular a la administración que acaba de terminar, sino en general a todas las anteriores. Yo creo que está mal el hecho de que vayas a ocupar un cargo público, no implica que cuando lo termines, porque fuiste electo o designado para un periodo específico, no implica que te vas al desempleo o que te corrieron, como si fuera una empresa, como si estuvieras en la Nissan, que te tienen que indemnizar, porque no amerita una indemnización. Esos son actos de corrupción que se legalizan a través de acuerdos de cabildo o a través de la aprobación por el Congreso. ¿No está legalizado eso? No está reglamentado, pero se legaliza a través de los aprobación de los cortes de caja o de las cuentas públicas en el Congreso del Estado, pero todos se reparten ahí el botín, y yo creo que definitivamente es reprobable, Rodolfo. Bueno, pues es que nadie le va a rehuir a una cantidad de dinero cuando todos están de acuerdo en llevarse parte de lo poco que queda, pues mira, tengo información que en el caso concreto de los más altos funcionarios de la administración pasada, incluyendo al contador Martín Orozco y a sus regidores, se erogaron alrededor de 12 millones y medio, nada más para liquidar el pago de marcha, es decir, su indemnización por terminar su gestión. Y eso, imagínate, con esos 12 millones de pesos, pues que no se hubiera podido hacer precisamente de obra y servicio en las colonias populares. Y ese es parte del trabajo que tendrán que realizar también la 60ª legislatura. Yo ir poniéndole candados, sí, ¿no? Mira, yo te quiero decir que yo voté en contra de las cuentas públicas del primer mes y del segundo mes de Gabriel Arellano, de enero y febrero, porque nos las entregaron los informes de las cuentas públicas 15 o 20 minutos antes de entrar a la sesión. Yo se los dije ahí al presidente municipal y a los regidores que yo los iba a votar en contra porque me pareció una falta de respeto al cabildo que nos entregaran eso a última hora. Voté en contra la solicitud del crédito de 120 millones de pesos porque nos entregaron sin un sustento específico y técnico las cosas de lo que se iba a comprar en equipamiento. Voté en contra la creación de la supersecretaría ejecutiva, voté en contra de la creación de la supercoordinación de turismo, y he estado denunciando esto de los señores de Chihuahua. Entonces, bueno, mi posición ha sido congruente con una regiduría que yo asumo la responsabilidad de haber obtenido 54 mil votos y tengo que responderle a la sociedad, a la ciudadanía, y que se transparenten las cosas. Si he estado denunciando que hubo actos de corrupción exclusivamente en Secapama a cargo del arquitecto Adrián Castillo Serna, es porque tengo las pruebas en la mano, como lo tengo aquí los de Chihuahua, y he estado exigiendo al contralor municipal, al licenciado Jesús Orzúa, que se proceda en consecuencia para que se le obligue a devolver el desvío de recursos, el manejo indiscriminado de recursos. Hubo compras de tinacos con precios inflados hasta por 400,000 pesos, y más de 11 familiares en la nómina, y se beneficiaron sus cuñados, sus concuños. ¿Y qué dice el contralor? Con obras públicas, y todo eso son abuso de autoridad, tráfico de influencias, conflicto de intereses. La ley de responsabilidades de los servidores públicos lo prohíbe, y bueno, hasta actos de peculado, como en este caso, facturas apócrifas, que también las hay. El contralor, a solicitud mía, se aprobó que el que comparezca ante el pleno del cabildo y que se actúe con todo el rigor de la ley para que se le obligue al arquitecto Adrián Castillo a devolver el dinero de los malos manejos que tuvo junto con su equipo de colaboradores. Y conste que no estoy involucrando al contador Martín Orozco, porque a lo mejor ni siquiera estaba enterado Martín Orozco de este pillaje que se dio en Secapama. De lo que se hace en Capama. Muy bien, en Secapama, hay que decir, Secapama. Licenciado Armando López Campa, para concluir, porque el tiempo se nos agotó, ¿qué calificación le pondría a estos primeros 100 días de la administración del ingeniero Gabriel Arellano? Yo sí lo apruebo, pero no te voy a decir la calificación. No lo puedo reprobar, he visto que está haciendo un gran esfuerzo, pero pues, aprobado. Sí lo apruebo, ¿verdad? No quiero entrar en números, porque soy profesor universitario de toda la vida y muchas veces es muy difícil poner una calificación acertada, pero yo pienso que estamos a muy buen tiempo para que se sacuda las influencias negativas que tiene el ingeniero Gabriel Arellano por ahí de algunos grupos al interior del PRI que le están arrebatando las decisiones por intereses políticos o económicos o sabrá Dios qué. Pero pienso que Gabriel, por lo menos en esto del tema del equipamiento de la policía, pues ojalá que veamos resultados ahora en este mismo mes de abril. Se van a instalar 15 cámaras de televisión alrededor del perímetro ferial y dentro de la feria, y espero que se vea ostentosa la presencia de los elementos policíacos para que la feria de San Marcos, que va a durar un larguísimo mes, pues que no se convierta a otra vez en hechos que lamentar, sino que tengamos una feria blanca, ojalá que así sea, a pesar de los ríos de vino y cerveza que se van a consumir. Sí, pese a todos los aspectos también negativos, hay positivos, pero los aspectos negativos de la feria. Licenciado Armando López Campa, gracias por habernos acompañado. Gracias, Rodolfo, muy buenos días a ti y a todo tu amable auditorio. Y le hacemos una atenta invitación para que nos escuche como todos los días en punto de las 9 de la mañana, quédese con la programación de Metro Aguascalientes.com.